buenos días, buenísimos días, bienvenidos a Zapping. Hola, Churi. Ay, qué gusto queda uno. ¿De dónde vienes? No, como decía que en la película El Odio, no hay placer más descansado que después de haber cagado. Gran película. Buenísimos días, antes que nada, a todos los oyentes. Hola, Maite, hola, Churi, hola, control técnico, los controles. Churi, tú eres muy de lo que es un poco de defecación matutina, macho. Sí, matutina y rápida. Y tengo una teoría al respecto. A ver. Esto yo creo que es porque, como yo no soy un hombre de dimensiones considerables, sí. Digamos que no mido 2 metros ni dos de arriba ni dos de arriba. Ya entendimos dimensiones considerables, lo que significa. Pues la movida es que. Por, digamos, lo que es la movida... Ley de proporcionalidad. No, muchísimo menos. Mira, es una movida como súper primigenia, ¿entiendes? Necesitamos, los que somos pequeñitos, ser de caca rápida. Sí. Porque, claro, ya cuando hace muchos años, cuando estábamos ahí al loro con los dinosaurios, ¿sabes? Sí. Si perdías mucho tiempo en lo que era el tema de fecación, sí. O sea, venía el dino y vamos, o sea, te comía con defeca y todo. ¿Y qué pasa? ¿Vamos? Que los altos pueden perder el tiempo que quieren, que no les pilla el toro. Claro, porque era en plan, achándole que te meto. Entonces esto acojonaba un poco, ¿entiendes? Y daba tiempo a limpiar y estas cosas. Mira, no sé. Por favor, oye, yo lo tengo como teoría, tío. Es que, de hecho. Es una churiza viento. Mira, pienso, voy a ir más allá. Voy a ir más allá y voy a churizarme. Pienso que las gallinas hacen pis y caca todo junto por este tipo de cosas. Muy bien. Para no perder tiempo con lo que son los depredadores. Muy bien, muy bien. Sí. Vale. Todo junto. Estupendo. Sí, sí, sí. Por eso los elefantes se toman tanto tiempo. Sí. Y hacen esas tordas grandes. Ya, claro, qué bueno. Bueno, sea sacar como sea, todo la eso. Vez, vamos. Sí. Ya. Sí. Ven cambiadito de casa, ¿eh? Sí, bueno, vale, porque ya llegamos tarde. La fisiología. Señor Control, suéltenos la sintonía que nos vamos. Eso. Zapping presenta Coruña. Yes. Coruña, tú eres Coruña, la ciudad incomparable. Te quiero más que a mi vida. Bueno, pues Churi, tengo que decirte antes de nada que tengo un saludo importante. Ajá. Sí, sí, sí, sí. ¿Vas a saludar al rey? No. Dije importante. A ver. A la reina. Quería saludar Venga. A otra reina. A una reina. No, quería saludar a María, que es María, una chica que una nos chica. Escucha siempre. ¿Desde dónde? Nos escucha siempre desde la notaría de Lois Puente. ¡Qué bonito! Está aquí, dale que te pego. Está también, jolín, la prima de Nachito, la mujer de Antonio. ¿Ah, sí? Sí. Ay, no lo sabía. Sí. Y entonces, nada, pues resulta que están allí, nos escuchan por la mañana. Ay, Dios y son mío. Mega superfans. ¡Ay, Dios mío! Con lo cual, pues nada, que nos mandaron un saludito enorme y que, por favor, que sigamos haciendo tan bien y tan bonito. Así notaría que mandamos de Lois Puente, un beso. ¡Notaría de Lois Puente! Esto es un plan, chungo, saludo, ¿no, tío? No, pues sí, porque si que acabas de hacer es tipo nazi. Pero ah, no, hombre, no, pero lo hago con el otro brazo. No, si no es por el brazo, no. Simplemente lo saludes. Vale, pues... ¡Notaría, denlo y puente! Así, tipo cheerleader, sí. Exacto, tío. Así, tipo cheerleader, sí. Bueno, pues le mandamos un beso enorme a María y otro, por supuesto, a Lisa, me parece que se llama Lisa. Y sí. A Lois. Lois, otro beso para ti. Me acuerdo de Antonio y de Raquel, pero nunca me acuerdo de Lisa. Sí, de Lisa. La prima de Nacho. Ah, vale, tío, pues ya está. Pues vale. Un beso para todas. Venga. Eso es. Bueno. Y para Lois también. Y para Lois también, venga, para todo el mundo. Vale, pues nada, vamos allá, nos metemos de lleno en la sección Coruña, la de hoy sábado por la mañana, ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, y lo que queremos hacer es trasladar un poquito la... bueno, pues la miscelánea gastronómica de Scotch. Scotch. Un día cayó en nuestras manos un libro maravillosísimo. Correcto. Que se llama La miscelánea gastronómica de Scotch. Es increíble. En la que solamente se cuentan curiosidades con que llevan como nexo común la comida. Es increíble. La comida. La jala. Impuneto. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es hacer una especie de miscelánea gastronómica. Adaptarla. La correcto. Adaptamos a Coruña. Uh-huh. Entonces, yo quería comenzar, Churi, si no te importa. Pues hablando del primer dato curioso de Coruña, y es su apodo, el apodo de la gente de Coruña, que tiene que ver con la comida, además. Coruñentos. No, Coruñentos es un apodo... Chungo. Más de... Macoy, un poco. Macoy, sí. Eso es más del Calvario de Vigo, pero yo te digo de la peña que nos llamaban de Ferrol. Pero ¿y cómo nos llamaban, Anthony? Y cómo llaman a veces. ¿Y cómo nos llaman a veces? Cascarilleiros. ¡Cascarilleiros! De toda la vida. De toda la vida. Porque resulta que en Coruña se tomaba mucha cascarilla. Y tú me dirás, ¿qué es la cascarilla? Es que yo la cascarilla pensaba que estaba relacionado con el huevo esto, con un huevillo. Cascarilla que se muerde la cola. No, tampoco. No, la cascarilla. amarilla es la como la, una especie de telilla que viste que dice que bien dice el eco, a que parece que era de verdad, que era grabado, pues sí, no. Sí, sí, sí. Bueno, el pues retorno, parecía el retorno. Sí, del Gnetti. Bueno, pues te confirmo, Churi, que es como una especie de cubrimiento que lleva la semilla del cacao. Uh-huh. De modo que en Coruña, cuando venían esos grandes barcos a descargar muchísimo cacao, porque aquí había mucha fábrica de chocolate. Correcto. Esa cascarilla se utilizaba. Bueno, perdón, he dicho correcto, pero la verdad es que no tenía ni puñetera sustitutivo idea del café o del cacao. ¿Por qué? Porque era muchísimo más barata. Ajá. Y lo único que había que echarle es un poquito de azúcar, porque era bastante más ácida. Bastante más amargo, porque sí, el cacao en puro y duro es amargo y la gente esto no lo sabe. De modo que así los de Ferrol, uh-huh, le llamaban a los de Coruña cascarilleiros. Es como si, imagínate, como nosotros a los ingleses le llamáramos teteiros, sí, porque sí, están todo el rato tomando té. Bueno, sí, pues aquí lo mismo, como la gente llegaba aquí, todo el mundo tomaba cascarilla, los de Ferrol decían, ay, carajo, con los cascarilleros. Sí. Y lo, tan finamente los coruñeses, que son tan agradables, sí, a nosotros, los pobres de Ferrol, nos llamaban sí, Villa Podre. ¿Villa Podre? Sí. ¿Por qué? Ya que sé. ¿Villa Podre? Era todo envidia. Sí. Ah, bueno, yo se llamaba pringados y punto. Julay. Bueno, pues esto sería el primer dato de esta miscelánea gastronómica coruñesa. Me gusta, Churi? me gusta ese primer dato tan antiguo, tan dándole ahí una cosa como de estudio, ¿no? Una cosa ahí como de, ¡buah, esto viene estudiadísimo, vamos! Y lo hicimos antes de que yo fuera al baño, o sea que ya estuve 5 minutos. Bueno, pero bueno, eso no hace falta ni estudiar, sí, o sea, sí, viene sí, ya dentro de correcto, lo que es un coruñés. Sí, dentro, sí, ya, sí. En lo que es la genética también, uh-huh, que hablabas tú. Sí. Pues sí, yo sí, creo sí, que sí, en cualquier sí, sitio pones un vaso de cascarilla sí, a 15 personas y sí, el que se la tome es coruñés. Exactamente, justo. Bueno, yo nunca la he tomado, pero bueno, me están entrando ganas, ¿eh? Y además esto todavía se puede conseguir, la cascarilla, sí, ¿no? Hay fábrica de chocolate, sí, hombre, todavía. En la de San Andrés. En la Coru. Eso es. Correcto, correcto. Y ya está. Bueno, vale, pues nada, me segundo alegra. Dato. Me alegra tu dato, me gusta un montón, pero yo tengo otro dato de esos antiguos y fantásticos. Te voy a hablar del fielato. El felato suena como algo sexual, ¿eh? Ya, mola, pero eso es felatio. Felatio. No, nada que esto ver, es ¿no? Es fielato, ah, fielato. Vale. O sea, una cosa es tío, el felatio. Sí, felatio, que es otra cosa ya, que tiene. Sí. Pero es. O sea, poco de comer es también, pero bueno, es otra cosa. Utiliza las mismas sí, letras, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a hablar de lo que es el fielato, que es otra cosa que está muy relacionada con la comida también, pero. Esas letras no eran de este mundo. No eran de este mundo. Vamos a ver, suena así una movida un poco italiana, ¿no? El fielato, ¿eh? Bien, te fío de fiar, ¿no? Un poco. Bueno, no sé muy bien cómo va la movida, ni cuál es la raíz, ni estas cosas. Pero el fielato consistía precisamente. ¡Escúchame, tío! Estoy escuchando. Es que si no me prestas atención, pero me disperso. Churi, a ver, es al revés, te claro, dispersas igual. Si, ya, no, si no, te estaba prestando atención y te estabas dispersando. No me estabas prestando atención. Escúchame una cosa. Sí, si ver, no sabes venga, la etimología ni nada, ¿para qué ya te metes en ese jardín? No lo digas. Sí, sí. No lo digas, que era para el fielato. Decir que, sí, no, lo que no lo sabía. Quería decir que no lo sabía. Era por más que nada por cómo sonaba, ¿entiendes? Bien. Bueno, bien, el fielato. Bueno, el fielato era una movida que se ponía. Había unas cabinitas, digamos, ¿no? En no te rías, es que era así, era como una especie de cabinitas que es que había. Está muy porno, tío. Garito, las cabinas, garita, garita, las cabinas. Sí, sí, felatio. Sí, felatio, sí. No, no, no. Bueno, pues la movida es que en las cabinas había unos paisanos que cuando la gente venía a la Coru para vender sí, sus productos, repollo de betanzos, patacas de vimianzo, todas estas cosas, estos señores lo que hacían, se encargaban, era de cobrarles una tasa para que toda la comida que entraba y saliera, ¿entiendes? Pues era como un pequeño impuesto. Entonces el concello hinchaba así sus arcas municipales, hinchando las arcas municipales, hincharía también el bolsillo a algún ladroncete de estos del concello, que los hay, no quiero decir que los sean todos, pero algunos lo hay, que se ha demostrado esto en alguna cosa de la vida. A ver, ¿de qué año es esto, claro, Churi? Bueno, de la de Dios es Cristo, porque se ha hecho veo, tío, claro, claro. Pero en cualquier caso, tío, cuento esto como curiosidad, y voy a contar una curiosidad al respecto de esta curiosidad. Y es que, como los tipos estos eran unos listos, por esto te digo yo del funcionario chupón, ¿entiendes? Que había, lo que hacían era cuando la gente venía con la mercancía y quería entrar, pero no tenía pasta, era quedarse con la mercancía, que eran productos perecederos. ¿Qué pasaba con esto? Que lo almacenaban y una mierda que te comas, ¿no? Pero no sería al salir, porque si al entrar. Al entrar y al salir, porque ellos lo que hacían ya era estamos, cobrar, claro. Entrar y salir, fielato, toda la movida. Sí, sí, sí. Bueno, pero lo que hacían era quedarse con la mercancía. Claro, entonces, pues por eso digo que claro, si no al salir, porque si es al entrar se quedan con la mercancía, ¿a qué entraban? Sí, sí, sí, sí. Claro, a ver, ser una cabronada, ¿entiendes? Me decías tú, coño, mira, cuando vuelvo a entrar y tal, tío, te pago, porque joder, no llevo pasta. Decía, ay, no, esto queda aquí, ya, cuando pagues ya. Pero claro, imagínate, tú llevabas un cordero y el cordero, pasaban 3 días por el cordero y ya empezaba a apestar un poco aquello. Entonces lo que hacían era jamárselo a ellos. Entonces, lo que le hicieron unos avispados hombres a esta gente fue precisamente decirles que llevaba un cordero y lo que llevaban en realidad era un perro. Y estuvieron jalando perro toda la semana. Pero bueno, esto está bien, ahí, señor. De ahí, que es, de ahí viene aquel, el también, un poco dentro de la mesa gastronómica de Coruña, uh-huh. aquella bodega que cuenta la leyenda y dicen que daban perro para comer. Pero esos no son los chinos. No, eso es gato, joder. Ah, vale. Vale, es cierto. No, esto era en Coruña, una sí. muy famosa, no vamos a decir el nombre porque nos pueden morir. Uh-huh. Nos pueden morir, no, nos pueden matar. Perdón. Bueno, pues decían que allí daban perro, ¿no te acuerdas, tío? Yo no, tío. Una churrasquería. Que no me acuerdo. Yo me acuerdo de una de un señor que se murió por lo visto y se lo comieron los cerdos. Pero es que otra le pegó un sí, cortocircuito allí al pobre. Y los perros hace poco. Pero ahora es otra cosa, yo te digo, bueno, no es una churrasquería. Sí. Las típicas de toda la vida. Luego sí. te lo digo, hombre, te voy a escribir vale, aquí. Vale, pero no lo digas, tío. Escríbelo. Rasaría. No vale, vale, ya está, ya no digas vale, más. Vale, pues ya está. No digas bueno, más, pues no vayamos de a decirlo. Hecho, había cerrado. Frío de golpe. Y decían que el raso que era perro. Y a mí se me había ocurrido, cuando sí. yo estaba estudiando publicidad, uh-huh. y se había ocurrido una campaña, que, porque habían cerrado y habían abierto otra vez sí. otra gestión, otra sí, gerencia. Sí, tenemos nueva camada. Puedes no, no, al revés. Es decir, el perro ya lo hemos acabado. Ahora es todo ternero. Era en plan de coña, pero bueno, ¡dóname! Bueno, pues miscelánea gastronómica con Bueno, hablando de mitos y de Coruña y de sí. comida, sí, sí, tenemos sí, que sí, hablar sí, del sí. chicle de perejil, chulo. ¡Oh, por favor! Porque un clásico. ¿Cuántas veces hemos ido a que nos corrieran con el paraguas? En la calle de la Estrella, mogollón. Un kiosquito pequeño que había, pequerracho. Que si había algo que le molestaba al kiosquero y a la kiosquera, era sí. que le fueran a preguntar allí si, hola, mira, por favor, ¿tienes chicles de perejil? Sí. Y entonces el tío te sacaba el paraguas y te metía bum, bum, bum, bum, bum. Esto es. Bien. Es que la movida es que por lo visto el hombre estaba hasta las mismísimas bolas de que le fueran a pedir chicles de perejil, porque el chicle de perejil, chicos, es un producto muy coruñés, pero no existe. No existe. Claro. Y no solo eso, sino es que cuando venía gente de fuera, el chiste que se le hacía es, oye, mira, tío, me haces un favor, sí, me tengo a pillar chicles de perejil, están buenísimos, tal. Entonces, claro, la gente fuera no sabía nada del sí. fulano este. Y cuando llegaba y cuando allí, llegaba allí claro, la manta de obleas que va. Buenísimo. Miscelánea gastronómica. Y hasta aquí nuestro tiempo zapping. Gracias, Antón, Churi. La semana que viene más humor en Por fin es sábado. En tan solo unos segundos alcanzaremos las 2 de la tarde, tiempo para las noticias. Tiempo para la información en hora 14, a las 2 y cuarto, hora 14 local. Y no olviden esa cita, 7:30 de la tarde, Teatro Rosalía de Castro, recital poético Os Libros Arden Mal. Es nuestra recomendación de hoy. Nos vamos con los saludos de Amable Paredes, que me mira fijamente desde el otro lado de la pecera, Nicolás Iglesias, que ha debutado como técnico de sonido, Maite González, quien les ha hablado. Ha sido un placer. Que tengan un muy buen fin de semana. Nosotros volvemos el próximo lunes a las 12:30 con una nueva edición de Hoy por Hoy. Cuídense, buenas tardes, adiós. Queremos vivir la vida disfrutando a todo tren. En La Coruña siempre reina la alegría.